entusiasmo de decir yo jalo contigo, vamos promoviendo esto, vamos haciéndolo en grande. Y bueno, Pepe, estoy feliz. Quiero darle las gracias a todo nuestro bello Aguascalientes, de verdad, que estén siendo partícipes de un cambio, de una transformación, pero principalmente, Pepe, yo insisto que la única manera en que vamos a cambiar Aguascalientes es participando, integrándonos y diciendo, esto es lo que a mí me corresponde, lo que yo puedo hacer, es seguir abriendo conciencia, seguir abriendo corazones. Y esta campaña me está siguiendo permitiendo hacerlo, corroborando que la gente está deseosa, que está con el ánimo y sobre todo con la disposición de participar en proyectos verdaderamente significativos para todos nuestros hermanos. Yo platicaba con algunas amas de casa que justamente me comentaron en la calle, se van a sumar al proyecto de Blanca Rivera. Comentaba que percibo yo el interés, el ánimo de Blanca de comunicarnos algo. Algo nos quiere decir Blanca, y lo que yo interpretaba en ese momento, Blanca, con estas señoras, que bueno, traían muchas dudas de la hora, el lugar, la forma, que Blanca nos quiere decir que es importante resolver los problemas, como tan importante es el sentimiento, el estado de ánimo de una persona. En el caso del cáncer, por ejemplo, una mujer que pierde su cabellera, un niño que pierde su cabellera, la pierden porque están en un tratamiento médico. Es decir, ya los están atendiendo, afortunadamente hubo el recurso para la quimio, para la radio, para los estudios. Tuvieron la fortuna de ser atendidos. O sea, ya los están atendiendo. Pero su problema también no es solamente el superar un problema de leucemia, de cáncer, sino el tema de la inseguridad, el perder la cabellera. Es decir, Blanca nos quiere comunicar que es importante el problema, pero es también importante lo que siente la gente, Blanca. Es que mira, Pepe, bueno, yo ya tuve pues la mala experiencia de que mis dos padres murieran de cáncer. Yo ya sé lo que implica eso. O sea, hay un sentimiento, se vuelve una enfermedad familiar, se vuelve un sentimiento que une a toda una familia, pero también se crea un estado de neurosis increíble. ¿Qué es lo que puedes hacer? Desafortunadamente no está a nuestro alcance curarlo, pero sí está a nuestro alcance darles el apapacho, el mimo, el decir te quiero, yo estoy dispuesto a hacer esto por ti, yo quiero hacer esto por ti. Y entonces esto es algo muy bonito, Pepe, porque bueno, las medicinas, cuando mis hijos estaban chicos, yo los curaba mucho también con homeopatía. Eran los chochitos mágicos. Era más que todo, era papacho, tenga mi amor esto y tómeselo, tenga mi amor y tómeselo. Se caían el raspón, en la típica árnica y lo que tú quieras y gustes. Pero más que el chocho, más que el desinflamatorio, era verdaderamente que ellos estaban esperando que su madre les diera un beso, un apapacho, una palmada, y que les dijera, esto es por ti, mi amor. Esto es para que tú realmente te sientas mejor. Y definitivamente a todo mundo nos gusta vernos bien. El vernos bien no en el sentido de vanidad. Cuando es por vanidad o cuando es por salud hay una gran diferencia. Tú puedes andar con el pelo todo alborotado, pero cuando lo traes todo alborotado porque tienes tres pelitos o tres cabellitos porque te está saliendo, te sientes mal, Pepe. Pero aquí nosotros lo único que queremos decirle, mira mi niño chiquito, es por ti que voy a dar mi cabello. Mi cabello es algo que no me está sobrando, no es un suéter que no uso, no son unos zapatos que ya no me quedan o porque ya compré unos nuevos o porque sencillamente te los quiero regalar. Te estoy dando algo que yo genero, que mi cuerpo todavía tiene la capacidad de seguir produciendo. Entonces eso es bien bonito, Pepe, porque es un desprendimiento. Y yo lo dije, este gobierno que afortunadamente, bueno, Carlos va a tener la oportunidad de emprender y que yo voy a estar a su lado para ayudarlo en el área social, yo quiero que tenga un grado de sensibilidad máximo, que tenga mucha humanidad, que tenga mucha humildad. ¿Y cómo es eso? Pues atendiendo a ti, a cada uno como ser humano, como ser individual, porque hay muchas necesidades. Bueno, están los grandes problemas, la gran inseguridad, la gran falta de empleo, todo esto, pero yo creo que si todo lo venimos atacando con amor, Pepe, yo no puedo solucionar ni crear 1,000 plazas de trabajo. Obviamente hay muchas sorpresas, Pepe. Esto va a engendrar una gran madeja de posibilidades de trabajo, de insertar a la gente. Pero lo que yo te puedo decir es que yo puedo llevarte de la mano y decir, permíteme estar contigo, déjame apapacharte, déjame decirte que hay alguien que se está preocupando por cómo te sientes, no cómo te ves. O sea, porque aquí es una relación de cómo te ves, pero cómo te sientes. Yo sé que te sientes mal por cómo te ves, déjame estar contigo. O sea, es el el arranque, Blanca, de un proyecto, de un gran movimiento social, en el que por un lado Carlos se encargara del cómo estás y Blanquita del cómo te sientes. Efectivamente. En el cómo estás se implementarán políticas públicas para dar cobertura en hospitales, en escuelas, tener empleo para todos, generar estos factores de bienestar como antídotos de la inseguridad y muchos de los problemas que tenemos. Como soluciones prácticas que se necesitan. Pero en el lado humano, el cómo te sientes, eso es muy ahí está hablando. Eso es muy importante, Pepe. Suena muy bien. No, es que mira, bueno, ¿qué hemos dicho? En Aguascalientes se ha distinguido. Estuve platicando con dos personas que se están integrando a este proyecto, tanto el director del CRIT, el licenciado Eduardo, tanto como el doctor Ricardo Pérez Maldonado. Ellos dos son gente que tienen una estrecha vinculación, pero más que vinculación, tienen un compromiso moral con todo este tipo de padecimientos. Lo viven a diario. Y no es por gusto que sean involucrados, sencillamente es por responsabilidad y compromiso moral. Y ellos me estuvieron platicando una cantidad de anécdotas que sumadas a las personales son mínimas, pero te das cuenta definitivamente lo importante que es esto, porque y Aguascalientes se ha distinguido por la calidad humana. Aquí se han atendido a niños de 9 estados de la República. ¿Y qué es lo que pasa? Gente que tiene posibilidades, que tiene recursos de acudir a los mejores hospitales, no nada más de Aguascalientes, de México y de otros lugares, dicen, yo regreso a estar con mi gente. Yo regreso a estar en Aguascalientes porque aquí tengo a mi familia. Aquí me apapachan, aquí me cuidan, aquí me atienden. Entonces es cuando te das cuenta que la medicina viene siendo uno mismo, viene siendo la familia. Cuando José Carlos, mi hijo, nació, yo tuve una situación pues fuerte, muy delicada, bendito Dios, pudimos resolverla y se fueron dando las cosas. Y yo tenía que inyectar a mi hijo cuando tenía 5 días de nacido, yo no sabía, yo nunca he sido enfermera. Y me encantó porque un médico urólogo pediatra del Hospital Infantil de México, a mí me atendieron en una institución pública, tuve la bendición de ser canalizada inmediatamente y vámonos. Y me dijo el doctor, me dijo, mire señora, yo le decía, es que yo no sé inyectar, imagínate una gratuita de 5 días, te mueres, no tiene ni hipófisis, no tiene nada. Y me dijo, señora, no se preocupe, la mejor enfermera va a ser usted, porque usted le va a dar todo el amor. Esas son palabras que no se me pueden olvidar, Pepe. Y cambié mi actitud y dije, definitivamente yo soy la mejor enfermera, la mejor esto, la mejor todo. Y dije, todo con amor se lo voy a dar a mi hijo. Y yo lo inyectaba mañana, tarde y noche. Me enseñaron a inyectarlo después en la piernita, porque pues sus pompitas eran muy chiquitas. Uh-huh. Y así fui, y me di cuenta como cuando yo lo inyectaba el niño no lloraba. Y me tocó algunas veces que en la madrugada, pues yo tenía que ir a que le pusiera una sonda, etcétera, mil cosas. Y se acercaba una enfermera aprovechando para que ella me lo inyectara. El niño lloraba, no quería que nadie lo inyectara, más que su mami. Y yo no era enfermera, pero aprendí a ser enfermera y a darle ese amor y ese cariño y esa atención. Eso es lo que yo quiero, que estas criaturas nos permitan acercarnos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Pepe? Se empiezan a crear unos vínculos, la sociedad empieza a sentirse claro. Responsable, empiezas a tener una amistad, empiezas a sentir esa relación de que yo vi lo que este niño está sintiendo, yo no puedo dejarlo solo, como era el proyecto que había antes en la ciudad de los niños, de que tú te convertías en padrino de estos chiquitos, los sacabas a pasear, a invitarlo a comer los fines de semana, a pasearlo. Esos son proyectos que vale la pena porque la gente se empieza a relacionar afectivamente, que a lo mejor después tiene sus consecuencias, pero en esta situación es muy importante que la sociedad de Aguascalientes esté consciente. Y me dio mucho gusto, Pepe, yo te agradezco que toda tu gente ha participado, los reporteros se dieron a la tarea de salir a las calles y de hacer así que un sondeo, de decir, ¿usted estaría dispuesto o dispuesta? Y la gente dice, por eso sí. Entonces, eso es lo que más gusto me da, que la gente verdaderamente sepa que esta participación, esta invitación, lo estamos haciendo por ti, hoy por ti, mañana por ti, o sea, no sabemos cuándo nos va a tocar, pero que hay una conexión directa, que hay un gran compromiso de decir, por los niños del cáncer yo sí voy. A mí se me vienen muchas ideas a la cabeza en torno a lo mismo que planteas. Le he escuchado decir a mucha gente, especialmente en casa, lo he escuchado muchas veces, el llórate pobre, pero no te llores solo. Ay, no. Una persona puede soportar pobreza, necesidad, pero soledad jamás. Sí. Y hoy lo que Blanquita nos viene a decir es una nueva administración del DIF para que no te sientas solo, para que te sientas acompañado. Carlos te va a resolver, te va a conseguir la escuela, el hospital, el empleo, pero yo te voy a acompañar, que esa es la gran diferencia. Decía una canción de Franco De Vita, no basta, y habla justamente de todos los satisfactores materiales que no hacen a un ser humano. El ser humano se hace con la compañía, la solidaridad, el consejo, el sentirse amado y el poder amar. Bebe, es que esa es la clave, todo con amor se disfruta. O sea, ¿de qué te sirve tener un mundanal de dinero si no tienes con quién compartirlo? De nada te sirve que te sirvan un plato de este tamaño, no sé, de un manjar, si tú tienes, si te lo comes solo. En cambio, yo creo que todo compartido, las penas son menos, fuera de vacilada y fuera de eslogans y de todo, hay que compartir muchas cosas. Y estas criaturas y toda esta gente en esta situación son gente que te brinda mucha sensibilidad y que te hablan con el corazón en la mano y obviamente te motivan. Una vez que tú tuviste relación con ellos, no puedes volver a dejar de estar con ellos. Ahora te digo, tan es así, Pepe, que yo estoy muy contenta. Sea gracias a la convocatoria que tú nos has estado ayudando a, pues ahora sí hay que fraguar, se han sumado la participación de estilistas. Bueno, ayer vinieron, estuvieron Salma, Atenas, Estética Miguel, Raquel, Nico, Silvia Armando, Margot, Estética Margot, Francisco González, Yuri, Nancy, Carmelita, o sea, y a estos úniles un sinnúmero de gente que yo digo, fíjate nomás, todos aparentemente son competencia en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Y eso es lo que a mí más me gusta, Pepe, que este tipo de eventos nos ayudan a integrarnos como sociedad, como pueblo de Aguascalientes, que dicen, a mí no me importa que vaya fulanito o que vaya fulanita, yo estoy poniendo lo que a mí me corresponde. Y este tipo de campañas es lo que nos están ayudando a darnos cuenta que Aguascalientes unido es como va a salir. Y a eso únele la cantidad de voluntarias, la cantidad de patrocinadores, que ya tenemos... Empezaron a ver patrocinadores y buenos empresarios, que obviamente, bueno, seguimos necesitando de más porque... Esto también implica un costo, Pepe, y yo no quiero el costo para lucrar, pero sencillamente, pues para atraer a la gente de los municipios, porque estamos trayendo a todos lados de Aguascalientes, pues precisamente para que se vea el evento como lo que pretendemos, como la suma de voluntades. A mí me gustaría entrar de lleno al tema del evento, sí me gustaría hacer ese primer reconocimiento. ¿Podríamos repetir con los nombres, los estilistas que ya se sumaron públicamente? Que ya están integradísimos, Salma, Atenas, Estética Miguel, Raquel, Nico Valdés, Silvia Armando, Estética Margot, Francisco González, Yuli, Nancy, Carmelita y toda la gente que estuvo en las brigadas de la campaña. Para el resto de muchos estilistas, peluqueros que nos están oyendo, incluso buenos estudiantes de estilismo, ¿hay algún teléfono? Si ellos dijeran, oye, yo no aparecí en esa lista, pero yo estoy con Blanca, yo quiero participar en el gran evento Cabellos por Sonrisas. Sí, cómo no, ahí en el teléfono de la casa de campaña, 719465. Lo voy a anotar, 9-71-94-65. Anótenlo, por favor, señores, que tienen su estética. Es en la casa de campaña, ahí con muchísimo gusto. Y podrían llamar y decir, soy fulano de tal. Regístrenme, yo estoy contento de participar. Y bueno, también tenemos los patrocinadores, Pepe. Que sí, los empresarios que ya están jalando. Empresarios, Embotellador Aguascalientes, Don Vino, Las Costillas de Sancho. Y bueno, yo les pido a todo mundo, pero principalmente que nos acompañen el día del evento, Pepe. La organización la están avalando, o sea, tiene fines directos claros, precisos, como son el licenciado Eduardo Gama, que es el director del CRIT de Aguascalientes, porque la donación, yo estuve hablando con él, están felices, encantados de que haya esta participación de Aguascalientes, el doctor Ricardo González Pérez Maldonado, es el oncólogo que tú sabes del Hospital Hidalgo, bellísimo ser humano, y ellos nos van a dirigir un mensaje dentro del evento, pues precisamente en agradecimiento y invitando a la población a que se sigan uniendo a este tipo de eventos, porque esto es verdaderamente, Pepe, un evento que yo creo que va a romper récords en el sentido de unir disposición, de abrir corazones y de decir, yo en Aguascalientes estoy dispuesto a dar algo por ti. Y yo quiero invitar a todo mi bello Aguascalientes a mis guerreras, a mis hombres, a mis niños, a todos, pero principalmente a ti. Que me ayudes a dar algo por ti mujer, por ti niño, por ti hombre, por ti ser humano. Que tú digas, yo también tengo la conciencia tranquila de que, como dicen, hay que estar listos para cuando mi Padre Dios nos llame. Yo ya hice algo por ti. Yo ya puedo vivir tranquilo. El evento va a ser el viernes, sí, 24 de septiembre, es decir, de este viernes en 8 días. Sí, sí, sí. Y si más o menos entiendo, Blanquita, la idea es que yo voy a llegar a la plaza a partir de las 5 de la tarde, ya va a estar todo montado, va a haber escenario, ya música en vivo. Ya tenemos toda la programación, va a estar preciosa, aparte nos vamos a divertir. Los estilistas van a estar ahí listos esperando a que la gente, sí, llegue. Entonces yo voy a hacer una fila. Con mi hija o con quien me acompañe, me van a regalar mi pulsera, mi camiseta, sí, como participante. Tu bolsita con tu etiqueta para que ya esté clasificado, tu cabellera. Okay. Y vamos a pasar, van a hacer el corte de pelo. Algunos de los estilistas se encargan de lo que es el corte de la coleta. Y luego vas pasando a que te den forma para que salgas muy guapo. Que es un cambio guapa de look, que esa es la idea, es un cambio de look. Para que salgas precioso. O sea, no me van a tusar. No, qué esperanzas, al contrario, todo el mundo va a salir muy bonito. Y muy bonito también. También ya tenemos cabelleras de cabelleros que se están integrando. Sí, también sí. Sigo pidiendo, o sea, yo no soy exclusiva de que las damas donen su cabellera. También hay hombres que poseen una cabellera preciosa, ya sé de varios que también quieren hacerlo. Después de ahí, obviamente, vamos a tener la participación conjunta, vamos a tener un registro de esta bella participación, porque va a ser un evento, Pepe, muy motivador, muy motivador. Yo quiero tener un registro de este tipo de eventos, principalmente para que nos recuerden que Aguascalientes, desde este momento, está dispuesto a hacer algo por ti. Yo quisiera, vamos a mostrar la última encuesta que hicimos, Blanca, en las calles, a esta idea que ya todo Aguascalientes conoce. Es una idea de Blanca Rivera que causó un gran impacto social, a la que nos hemos venido sumando los medios de comunicación, líderes de opinión, porque creemos en ese Aguascalientes que nos necesita a todos. Y voy a pedir llamadas del público. Antes de ir a la encuesta, me gustaría por lo menos 2 personas del público para que me digan si van a ir o no van a ir y qué opinan del proyecto de la señora Blanca Rivera. 916-86-1899-4860. Después de la encuesta, voy a pedir que nos llamen estilistas, peluqueros, aspirantes en el estilismo, para que nos digan si contamos con ustedes o no contamos con ustedes. Colgamos los teléfonos, señores de producción, por favor. Voy a la línea 1. Buenos días. Yo escucho a las mexicanas primero y muy buenos días a los dos. Señora, bienvenida. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, con Berta Guerrero. Berta no. Guerrero Esparza. Mire, yo sí voy. La cosa es que todos nuestros familiares estamos con la duda de cuántos centímetros son. Muy buena pregunta. A partir de 15 centímetros. Son 15 centímetros, doña Berta. Entonces sí. Ay, hermosa, bienvenida. Estamos. Felicito. Está muy hermoso su proyecto. Y ya todos estamos listos. Qué bueno, doña Berta. Pues mire, y habla de ella y de varios integrantes de la familia. Ay, Bertita, pues bienvenidos. Voy a la otra línea, buenos días. Yo escucho a la mexicana. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con María. Doña María, ¿usted de dónde habla? De aquí del Ojo Caliente. Ojo Caliente, un saludo al Ojo Caliente. Señora, ¿usted qué opina? ¿Nos va a acompañar? Yo opino que lo que dice la muchacha sí está bien todo. Uh-huh. Y la felicito a ella. A Blanca. A Blanca, sí. Ay, doña la María, pues. Oiga, ¿y usted nos va a acompañar? Pues, sí, puedo, sí. Pues, no, doña Mari, yo la necesito. Yo ya, necesito que me acompañe, va a ser usted esto? Tiene que vivir esta experiencia que va a ser hermosa. Venga, por favor. ¿Cuándo va a ser eso? Es de este viernes en 8 días. Viernes 24 de septiembre, señora. Ah, sí. Gracias. Te felicito. Gracias, Marilinda, ahí le espero. Ándale, adiósito. Qué linda, hermosa, gracias. Y sobre todo, qué bueno escuchar al pueblo, todos, ¿eh? Porque hay gente buena con capacidad económica, sin capacidad económica. Este es un evento que se va a convertir en un mosaico, con mujeres morenas y mujeres blancas, con mujeres ricas y mujeres pobres, con mujeres altas y mujeres... Con seres humanos. Seres humanos. Seres humanos, que eso es lo más valioso. Eso es lo más valioso, porque de verdad estamos hablando de que Aguascalientes va más allá de todo. Aguascalientes merece que empecemos a ver el lado amable, que empecemos a ver el lado sensible, que nos empecemos a preocupar por ti como ser humano. Y yo creo que eso va a depender de la participación de todo mundo. Yo sé que hay muchas personas que tienen o quisieran tener la oportunidad de desprenderse su cabello y que no reúnen. No se sientan mal, ayúdenme a conseguir a alguien. Sí, y acompáñenos, llevar, claro. Y aparte acompáñenos. No, porque pueden disfrutar el evento, sí, no porque aparte van a ser partícipes de una emoción, de verdad, yo se los digo, yo cada día que oigo que alguien se suma, Pepe, no puedo evitar sentirme emocionada. No puedo sentir, dejar de sentir esa emoción. Quiero que veas esta encuesta, esta se hizo en las calles de la ciudad a propósito del proyecto de Blanca Rivera. Corre video. Buenos días. Oye, ¿estaría usted dispuesta a donar 10 centímetros de su cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? Sí. ¿Sí? Es un proyecto que está haciendo la mexicana. ¿Estaría usted de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Señora, buenos días. ¿Estaría usted de acuerdo en donar 10 centímetros de su cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gracias. Buenos días. ¿Estarías de acuerdo en donar 10 centímetros de tu cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Qué opinas de ese proyecto de la mexicana? Que es muy bueno porque es una conciencia de llevar a los niños. Escuché por la mañana de los niños de cáncer, me parece algo muy bueno porque cualquiera de nosotros lo podemos llegar a conocer. Okay. Muchas gracias. Señora, ¿estaría usted dispuesta a dar 10 centímetros de su cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? Sí, claro que sí. Okay. Es un proyecto que está haciendo la mexicana y el esposo del gobernador de San. Sí. Ok. Ok, muchas gracias. Buenos días. Oye, ¿estaría usted dispuesta a donar 10 centímetros de su cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? Claro. ¿Estaría usted dispuesta a donar 10 centímetros de su cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? ¿Mande? Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Oye, ¿tú estás dispuesta a donar 10 centímetros de tu cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? Sí. Sí, muchas gracias. Amiga, ¿tú estás dispuesta a donar 10 centímetros de tu cabello para hacer pelucas para niños con cáncer? Algunas enteradas, algunas no enteradas, y a bote pronto la reacción es, claro, sí. Si se trata de niños con cáncer, Blanca, la respuesta es sí, sí, sí. No, yo felicito a esta gente de verdad, y bueno, bienvenidas, mira, me están pasando ahorita que la estética Greñudito se une, que Marcela Ruiz Esparza, que también se une para la causa. Qué bueno. Gracias. Entonces, un saludo, bueno, a Marcela, a la estética es, Greñuditos. No, bueno, es que esto es lo que yo te digo, Pepe. Este tipo de eventos no es, ni Blanca se va a colgar las trenzas, ni Blanca se va a poner todo el pelo. Esto es, nada más estamos siendo un medio. Estamos ayudando a canalizar la voluntad de la gente de Aguascalientes y nos damos cuenta, Pepe, que Aguascalientes verdaderamente también quiere participar en esto. Yo me siento muy orgullosa, cada día más contenta y más comprometida. Esto es algo, Pepe, que me compromete cada día más a seguir luchando, a seguir haciendo, pues, a tomar actividades y a emprender un tipo de cosas muy fuertes, precisamente para llevar el bienestar a Aguascalientes, que fue lo que nos comprometimos tanto Carlos como yo en su campaña. Y bueno, gracias a la gente por reiterarnos su cariño y por reiterarnos y recordarnos, ustedes están aquí para hacer algo. Es la oportunidad de servir a nuestro pueblo, es la oportunidad de hacer grandes cambios y gracias, yo insisto en dar las gracias. Vamos a abrir el teléfono para ver si algunos estilistas, algunas estilistas, algunos peluqueros, quienes se dedican a estos asuntos del corte y el estilismo nos pueden marcar ahorita. Solamente queremos saber si se van a sumar. 916-86-1899-4860. El evento se llama Cabellos por Sonrisas. Sí. Y me preguntan otra vez, Blanquita, ¿a qué hora empieza el evento? Ya dijimos que es este viernes, de este viernes en 8, 24 de septiembre, ¿a qué hora? Empezamos a las 5 en punto de la tarde y con la idea de terminar a las 8 porque vamos a ser muchísimas personas. Vénganse preparadas para estar un buen rato, para participar. Es en la Plaza de Armas, ahí nos van a ver con ambientación, con música, con todo, pero principalmente... Con regalos. Con sorpresas, pero principalmente... Con un ánimo maravilloso, que yo creo que es lo que más importa en este tipo de eventos. Gracias por participar, no dejen de asistir a este gran evento y obviamente si tú puedes donar tu cabello, estarás verdaderamente cambiando tu cabello por una... hermosa sonrisa, que esa sonrisa jamás se te va a olvidar en tu vida y estás haciendo algo que te corresponde. Voy a la línea telefónica, buenos días. Bueno, buenos días. Sí, ¿quién nos llama? Ernesto Martínez, La Guayaba. Sí, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes aquí felicitándolos por este gran proyecto y pues queremos unirnos a esta campaña, ¿verdad?, para apoyar con nuestra presencia y para felicitar a la licenciada Blanquita. Pues Guayaba, te lo agradecemos muchísimo. Guayaba. Y qué bueno que esto está empezando. Ojalá que todos los estilistas y todos los que están involucrados en esto se sumen. Necesitamos 100, ¿verdad? 100. 100 estilistas. Muchísimas gracias, Guayaba, encantadísima de que vengas también a participar con nosotros. Bueno, es que estoy feliz. En la otra línea hay alguien más, buenos días. Sí, bueno. José Luis, buenos días. Sí, bienvenida a La Mexicana, ¿quién habla? Mira, soy de Estética Matiz. Estética. Me sumo a los estilistas que van a participar. ¿Y cuál es tu nombre? Martina Mayorga. Pues Martina, infinitas gracias. ¿Dónde está tu estética? Está aquí en Félix de la Paz. Félix. Estética Matiz. Estética Matiz, que se suma a este proyecto, Blanca Rivera. Gracias, muy amable. Bienvenida, Matiz. Vamos a repetir, voy a dar el teléfono para que en el transcurso del día necesitamos 100 estilistas. Es 971-9465. Es el teléfono de la oficina de Blanca Rivera, de su casa de campaña. Ustedes llaman. Habla fulano de tal, de la estética Perengana, y cuenten conmigo. Ahora, hay otra cosa, Pepe, hay gente que ya se cortó el pelo, o que tiene alguna trenza, o que tiene algún peluquín, o que tiene algo que ya contaba con ello. También los aceptamos. O sea, efectivamente, nosotros queremos que el evento, pues, sea algo muy emotivo y que la gente participe directamente, pero también estamos abiertos a recibir quienes ya tengan cortes de pelos hechos, porque por ejemplo a mí ya me han hecho llegar. La casa de campaña la tenemos en Hernando Martel 204, en Jardines de la Asunción, en donde ya nos han llegado cabelleras que ya se habían cortado, que ya tenían en su casa. Entonces bueno, también estamos abiertos a eso. Si ya tienen su pelo cortado, claro que sirve. El llamado también es importante, Blanca, decirle a la gente que ese día hay que llegar con el pelo o el cabello limpio. Sí, sí, no importa en qué condiciones. No importa, sin peinar, no importa. Lo que pasa es que nos reúnen nos piden una serie de características para que el pelo sea procesado y que no se pierda. Entonces, bueno, les queremos pedir si pueden ir con su pelo ya muy lavadito y nosotros les vamos a dar ahí su liga, les vamos a dar todo. Nada más para que sea todo más rápido. Una señora que tiene ya larga la cabellera, bueno, yo creo que se puede bañar para llevarlo totalmente limpio, es decir, sí, sin gel, sin mousse, sin spray, sin spray, libre de todo. Con una liga, y bueno, con esa llega y ya sale ya chaineada, ya no, bueno, sale con una nueva imagen. Van los mejores estilistas, sí, de Aguascalientes que han estado con artistas, con figuras mundiales, sí. Ellos les van a cortar el pelo, entonces van a salir de maravilla. Qué hermosa oportunidad, de verdad, de participar, o sea, gente profesionista con gente altruista. O sea, de verdad me siento muy satisfecha. Eso es lo que tenemos que hacer, Pepe. Gente que tenga toda la disposición y gente que sepa cómo hacerlo. Y está pensado el evento en viernes, porque ya no tienen que llevar a los hijos a la escuela. En el sábado se pueden levantar tarde, además va a ser muy rápido, no les va a tomar más de 15 minutos, 20 minutos el estar ahí, llegar, se les hace el corte de pelo, donan su cabellera y regresan a casa con una satisfacción que nadie les va a arrancar jamás. El decir, parte de mí, ahora lo lleva un niño o una niña o una señora con cáncer. Entonces, me parece que es una gran satisfacción, una satisfacción de vida. Me sumé. Y esa va a ser la nueva idea, ese va a ser el nuevo Aguascalientes. Proyectos donde a través de los medios, Blanca y Carlos nos van a convocar, porque esto, si no lo hacemos juntos, esto no va a jalar. Gracias, Pepe, por definitivamente, antes que todo, mi agradecimiento por unirte a esta campaña, unirte a este proyecto y por ayudarme a convocar a más medios. Eso es lo que más me gusta. Tú también estás teniendo esa apertura de que todos los medios que quieran unirse son bienvenidos. Y bueno, eso es de reconocerse. En la vida, yo siempre le he dicho, hay que saber ser agradecidos. Yo me imagino la cantidad de peticiones que tienes, la cantidad de eventos que tienes. En lo que a mí me corresponde, yo te agradezco. No, las facilidades, los medios que estás poniendo para que se dé todo esto. Y bueno, mi agradecimiento lo tienes. Y al mi compromiso de seguir también echando a andar proyectos que tú creas que debemos de participar. Yo también estoy en entera a disposición de que, al contrario, carreras, lo que quieras, lo que necesitemos hacer, lo que el pueblo de Aguascalientes necesite para irse uniendo, estamos dispuestos a jalar todos juntos. Y espero que no suene a eslogan partidista, pero creo, al igual que tú, que primero es la gente. Totalmente. Y creo que ya les llegó la hora a los aguascalentenses, ya les hizo justicia la revolución, esto va a cambiar. Y cuentas con la Mexicana y con cientos de miles que siguen este programa diario y que queremos eso. Queremos que nos inviten a participar, queremos sumarnos porque queremos un mejor Aguascalientes. Así. Y lo vamos a lograr. Estoy convencido de que en 6 años vamos a decir, vamos a cantar victoria. Pero van a ser 6 años de mucho trabajo. Que tengamos la tranquilidad de decir, tuve el gusto y el honor y el privilegio de trabajar por ti. Esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, es Blanca por ti, porque ahora es por ti. Son las 8:56. El comandante de seguridad pública de Ocotlán, Jalisco.